En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que este próximo domingo se enfrenta al Albacete, 6 de la tarde, con máxima expectación, no solo por parte de los aficionados del Elche, sino también del Albacete. Se espera marea manchega, algo más de 1.500 aficionados parece que pueden venir a nuestra ciudad. Luego hablaremos con nuestro compañero Luis Castelo desde Radio Marca Albacete para que nos dé las pinceladas de este, al que apodan ya queso mecánico, como en los años 90, cuando el equipo de Benito Floro entonces era un Albacete equipo potente, incluso de la primera división. Como siempre, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, en el 101.4. A través de nuestro grupo de comunicación nos puedes escuchar en la radio, en Teleelch, en la televisión, y nos puedes ver o escuchar en la web, en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Entrenamiento hoy de jueves, numerosas pruebas, máxima intensidad pide Pacheta y sobre todo ser protagonistas con el balón. Parece que el domingo volveremos a ver la cara A del conjunto ilicitano, que es la mejor versión en el Martínez Valero. Ojo con Iván Sánchez, que recordamos que se tuvo que retirar lesionado en Alcorcón con una dolencia en la clavícula, en el hombro derecho, y hoy misma molestia, se ha tenido que retirar del entrenamiento con evidentes gestos de dolor en esa clavícula. No olvidemos que de extremos el Elche va muy justo, no tiene dos hombres por puesto, tiene tres hombres para dos puestos, y que el otro extremo está KO, Borja Martínez. Ahora mismo, sano sano, está Josan, el protagonista de hoy. El extremo crevillentino que ha reconocido que está en un buen momento, que espera jugar y que ojalá se vea a ese Elche que todos quieren ver, el del Martínez Valero. Sí, sí que es verdad que prácticamente todos los partidos aquí en casa hemos hecho buenos partidos, hemos sido casi siempre, creo, superiores al rival, y tenemos esa asignatura pendiente de fuera hacer las cosas tan bien como lo estamos haciendo aquí. Entonces yo creo que en la línea de cómo estamos haciendo las cosas en casa es como tenemos que hacerla el domingo. Un Josan que, al igual que uno de los capitanes, Gonzalo Verdú, también le da un aprobado a la plantilla en este primer tercio de competición que ya se ha cumplido. Por cierto, dominio del Elche ante el Albacete en tierras ilicitanas. En la estadística, los franjiverdes han vencido en 8 de los 15 duelos que se han disputado ante los manchegos, que solo han ganado en 3 ocasiones aquí en tierras ilicitanas. Bueno, pues hablaremos del Elche, hablaremos del Albacete y vamos a regalar también entradas. Y para ello, nuestro compañero José Antonio González, aquí en nuestros estudios. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Para, bueno, participar en este sorteo hoy de 4 entradas, ¿no? Así es, Paco. Simplemente hay que comentar bien en Twitter, en el perfil de Teleelch, en pues el tweet que hemos lanzado con la pregunta de 0 a 10, ¿qué nota le pondrías al Elche por lo visto en el primer tercio de la temporada? Simplemente comentando, ya entras a participar para conseguir una de estas 2 entradas dobles. Asimismo, también en la página oficial de Teleelche en Facebook también está el mismo post con la misma pregunta, así que entre todos los comentarios sortearemos esas entradas dobles para el partidazo del domingo, Paco. Pues al final del programa te escuchamos. Gracias, José Antonio. Gracias. Bueno, pues este es el menú que tenemos preparado en el día de hoy. Hoy es jueves 22 de noviembre de 2018. Buenas tardes. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche.

que marca la zona de descenso y que es el único equipo que ha ganado al Elche en el Martínez Valero, y el Elche que mantiene a Pacheta. Un Elche que espera de nuevo convencer a su afición en el Estadio Martínez Valero, donde está dando las mayores alegrías. De hecho, en la balanza se carga bastante, ¿no? Se viene abajo la cantidad de puntos que ha conseguido el Elche en el Martínez Valero, en contraste con las que ha conseguido fuera. Solo 3 puntos a domicilio y 12 en el Estadio Martínez Valero, donde, si no recuerdo mal, lleva 5 jornadas sin perder. Y en los últimos 3 partidos, portería 0. Las victorias contra el Málaga y Zaragoza, 2-0 y 2-0, y el empate a 0 contra la Unión Deportiva Las Palmas. Por tanto, vamos a ver si el conjunto de Pacheta vuelve a dar la de cal en el Estadio Martínez Valero y ofrece esa cara A, y ojalá que pueda ya encontrar el equilibrio de esa balanza para, fuera de casa, empezar a sumar ya los puntos de 3 en 3 y ganar por fin su primer partido. La oportunidad sería fantástica la semana que viene contra un rival directísimo, como es el Córdoba, que hoy por hoy es penúltimo. Pero ahora hay que poner toda la energía en el Albacete, que lo está haciendo francamente bien, como reconoce Josan, el extremo diestro que volverá, tiene toda la pinta, al 11 titular este próximo domingo. Sí, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que está en la parte de arriba de la clasificación, pero bueno, vamos a llegar bien al partido, estamos trabajando muy bien, se ve la intensidad que tiene el equipo en cada entrenamiento y vamos a hacer un buen papel seguro. Se ve la intensidad del equipo en cada entrenamiento. Hay una frase que decía un entrenador, evidentemente no es mía, que decía: dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Y en eso lo estamos viendo en cada partido. El Elche es un equipo muy intenso. Sobre todo da la sensación de que lo es más en el Estadio Martínez Valero. Nos encantaría que volviese a ser ese equipo de las primeras jornadas a domicilio, atrevido, con esa intensidad y sobre todo con esa vocación ganadora. Otra cosa es que luego no le alcance, pues porque o no tenga el día o no tenga la calidad. Pero en casa está claro que es un equipo fiable, que aquí ha hincado la rodilla el Málaga, la ha hincado también el Lugo, el Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca, por ejemplo, estuvieron a punto. ¿Veremos la cara del equipo de nuevo en el estadio? Sí, sí que es verdad que prácticamente todos los partidos aquí en casa hemos hecho buenos partidos, hemos sido casi siempre, creo, superiores al rival, y tenemos esa asignatura pendiente de fuera hacer las cosas tan bien como lo estamos haciendo aquí. Entonces yo creo que en la línea de cómo estamos haciendo las cosas en casa es como tenemos que hacerla el domingo. Josan, el hombre de los ascensos, 4 consecutivos, el último en el Elche. En el Albacete, por supuesto, también consiguió el ascenso, donde estuvo 2 temporadas. Sí, por supuesto que después de casi 2 años que estuve allí, quedan amigos que dentro del club, en la ciudad también. Sí que es verdad que del año que conseguimos el ascenso quedan 2 jugadores, si no me equivoco, pero de la media temporada pasada sí que queda gente, entonces sí que va a ser un partido especial por eso, por la gente que dejas allí. Solo le quedan, creo, 2 compañeros de aquel Albacete y no ha pasado tampoco tanto tiempo. La diferencia entre el Elche en casa y fuera, pues quizás es lo que siempre venimos diciendo, la mentalidad. En casa creen, en casa salen convencidos de que están más cerca de ganar que de no hacerlo. De hecho, por ejemplo, hoy Josan decía, frase textual, en casa hemos sido superiores a casi todos los rivales, se lo creen, y por eso yo creo que salen con otra convicción, ¿no?, que a domicilio, sobre todo que en los últimos partidos donde el Elche no estuvo bien en Coruña, en Cádiz sí, hasta que llegó el segundo, y por supuesto en Alcorcón, donde estuvieron muy cerquísima de empatar, pero las sensaciones no fueron las mejores. Habla precisamente de estas diferencias entre jugar en casa y fuera. Sí, es que los números están ahí. Si tuviéramos ya el porqué de por qué nos pasa eso, no lo hubiésemos solucionado ya. Y tenemos que dar con la tecla de igual que jugar aquí en casa, con la confianza que jugamos aquí en casa, hacerlo fuera. Porque, como he dicho antes, en casa estamos siendo prácticamente superiores a todos los rivales. Y entonces, llevando eso a jugar como visitante es lo que nos haría sumar. Pues esperemos que lo lleven como visitante también. Esa mentalidad, esa fe, esa creencia, esas ganas de ganar, no solo en el estadio, y tengo claro que también las tienen fuera, pero por unas cosas o por otras, no acaba del equipo de conseguir una victoria y en este caso Pacheta de dar con esa tecla, ¿no?, para conseguirla. También es cierto que cuando vas fuera de casa te encuentras los mismos problemas que aquí se encontró el Málaga o el Zaragoza o Las Palmas, que el equipo de casa, en este caso el Elche, aprieta mucho más de lo que suele hacerlo fuera. Entonces, claro, cuando vas fuera, los equipos de casa, porque juegan en sus campos ante su afición, ¿por qué? Por lo que sea, son más fuertes y el Elche a domicilio sufre más. ¿Por qué? Pues porque además tiene menos calidad que muchas de las escuadras. Y cuando la escuadra de casa te pone la misma intensidad que tú, ahí ya no le igualas, ahí ya te cuesta. Seguí hablando del Albacete, del equipo, de la calidad que tiene el cuadro manchego. Un equipo que tiene mucha calidad arriba, lógicamente van a ir a presionar arriba porque es lo que su fuerte es la gente de arriba, entonces esperamos un equipo que venga a ganar el partido. Lógicamente en la situación que están ellos arriba, pues ellos vendrán con confianza e intentar apretar arriba y ganarnos. Pero como he dicho antes, el equipo está bien, el equipo va a contrarrestar eso y haciendo las cosas como las estamos haciendo aquí en casa, seguro lo vamos a sacar. Sí, claro, al final que es más fácil para... Bueno, creo que para la forma de jugar de nosotros es mejor que el equipo rival exponga y que no se quede atrás esperando. Se le preguntaba por la apuesta del otro día del míster. En Alcorcón apostó por más músculo, lo que conllevó que él, precisamente, tuviera que ver el partido desde el banquillo, hasta que luego fue cambiado, entró en mediado el segundo tiempo. ¿Piensa que esta apuesta de Pacheta es algo circunstancial por dónde se jugó contra un equipo que estaba muy en forma o que lo veremos más a menudo? Bueno, yo creo que se lo tendrías que preguntar al míster, pero el míster y el cuerpo técnico analiza al rival y si cree que eso es lo mejor para el equipo y para llevarnos el partido, pues lo seguirá haciendo así, no lo sé, eso es cosa de él. Bueno, el partido anterior en casa me encontré bien con Las Palmas y uno siempre quiere jugar, pero al final acatas lo que el míster quiera y como... He dicho siempre, si estoy para dos minutos, para dos minutos, y si estoy para no jugar, no juego. Es lo que el míster decida. Primer tercio de competición. Hoy hemos lanzado, bueno, ayer lanzamos una encuesta para ver lo que pensáis vosotros, de 0 a 10, qué puntuación le dais a este primer tercio de competición. Ayer Gonzalo Verdú le daba un aprobado. ¿Qué nota le da Josan al equipo en este primer tercio de competición? Bueno, yo creo que estamos fuera del descenso, que es lo que el principal objetivo del equipo, entonces estaríamos aprobados. ¿Y a nivel personal? Pues a nivel personal no te podría decir bien porque he estado del primer tercio, he estado más de la mitad fuera por la lesión. Entonces no sé, sí que es verdad que prácticamente todos los partidos que he disputado me he encontrado cómodo, entonces yo me veo bien. ¿Físicamente cómo está ahora? Me encuentro perfecto para jugar. Se encuentra perfecto para jugar. ¿Se esperan muchos aficionados del Albacete? Sí, a mí ya me ha llamado bastante gente de allí, de Albacete, que iban a venir. Parece que se está enganchando la gente allí, que allí la verdad que es complicado enganchar a la gente a que se haga socia y asistir. Pero bueno, eso es bueno para el espectador, bueno para el fútbol y que vengan aquí, como dices, que 14, 15 mil personas el domingo será bueno para todos. Incluso para nosotros que vivir partidos así son, a mi entender, mejor. Recordamos que los dos clubes negociaron una entrada al precio de 15 euros. Pues para la ida y la vuelta, es decir, que los aficionados del Albacete pagan 15 euros por ver el partido y los del Elche, cuando se juegue en el Carlos Belmonte, en la segunda vuelta también pagarán 15 euros. Y va a ser tremendamente importante que la afición blanquiverde se movilice para arropar al equipo, porque pueden ser algo más de 1.500 los aficionados manchegos, y eso se va a notar, van a estar todos ahí ubicados, me imagino que en la zona del anillo para la afición visitante, y ahí los de abajo hay que hacer fuerza a tope, y vamos a ver si son más de 11.000 o 12.000 los que el domingo se dan cita en el Martínez Valero. La plantilla, ¿qué importancia le da este partido, teniendo en cuenta que están ahí a solo dos puntitos del descenso? Bueno, como todos los partidos, nosotros todos los partidos encaramos con las ganas de seguir sumando, de seguir luchando, de ser mejores cada partido, porque, como ha dicho el míster en muchas ocasiones, casi todos tenemos muy poca experiencia en la categoría, y, como te digo, intentando ser mejores cada partido. Sí, yo creo que sí. Habéis visto el entrenamiento, el míster... La clave para ganar. Hemos hecho mucho balón, el míster va a incidir en que seamos dueños de la pelota, de que tengamos la posesión y de que creamos muchas ocasiones de gol. Me gusta eso, crear muchas ocasiones de gol, ser dueños de la pelota, ser protagonistas. ¿Les preocupa no despegarse de esa zona baja del descenso? Sí, bueno, siempre es más cómodo estar más fuera de por puntos del descenso, pero creo que todo el mundo sabía que esto iba a ser así, que íbamos a luchar hasta prácticamente toda la temporada, hasta el final de liga por la salvación. Vamos a intentar hacer los 50 puntos lo más rápido posible y después si podemos aspirar a más, pues ya veremos, pero la línea del equipo y lo tiene clarísimo y es esa. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. ¡Lo estabas deseando! Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 34,95 euros. Almohadilla eléctrica 14,95. Calefactor terraza 62,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Si todavía no has venido los fines de semana a Restaurante Rincón de Galicia, tienes que probarlo. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, arroz con bogavante, los pescados y mariscos más frescos o un buen chuletón de Lugo, las mejores carnes gallegas. Degusta lo mejor de su gastronomía cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Abierto domingo noche. ¿Te vas a comprar algo por Black Friday? ¿Un coche? Sí, claro, un coche. Por primera vez en nuestros concesionarios de Elche, Black Friday. Del 22 al 24 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda con más del 35% de descuento. Vehículos kilómetro cero, de gerencia y nuevos. ¡Lo estabas deseando! Black Friday en Seat Serra Auto, Audi Serra Móvil, Volkswagen Serra Móvil y Skoda Serra Import. Elche. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca desde el 101.4. Recuerda que también no solo en la radio nos puedes escuchar y ver en Teleelche y desde cualquier parte del mundo en teleelche.es o en nuestra app gratuita Teleelche. Hemos hablado del Elche, pero también nos interesa y mucho el Albacete, el rival de los blanquiverdes el próximo domingo con masiva afluencia de aficionados manchego, por lo que nos comentan desde la capital manchega. Allí está nuestro compañero Luis Castelo desde Radio Marca Albacete, al que ya saludamos. Luis, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas. ¿cómo se prepara el partido desde allí, desde Albacete, el domingo aquí en Elche? Bueno, en cuanto a lo extradeportivo, ya lo has dicho tú, yo creo que va a estar cerca de 2.000 albaceteños estarán en el Martínez Valero en el próximo fin de semana, porque haciendo cálculos, y se han vendido unas 1.500 entradas entre lo que os, entre el viaje que ha organizado la Federación de Peñas, las entradas que ha despachado el Albacete a Dompié, los coches particulares que irán desde Albacete y las entradas que se vendan este fin de semana en Elche, yo calculo que cerca de 2.000 albaceteños. Y en lo deportivo, bueno, pues Luis Miguel Ramis desde ayer ya prepara este partido, porque el martes fue jornada de descanso, y de momento, solo hay una baja, la de Jeremy Vela, que vamos a recordar por qué va a ser baja. Marcó el gol de la victoria el pasado fin de semana ante el Lugo, tenía una amarilla, fue a celebrar el gol con los espectadores, y eso está prohibido. Con lo cual, vio la segunda amarilla y sancionado. Esa es la última, o mejor dicho, la única baja que tiene Luis Miguel Ramis para el partido de Elche. Uh-huh. Luis, ¿cuál es el secreto de este Albacete? Porque no sé si de salida el objetivo era estar arriba o primero la permanencia, pero ahí se ha colocado ya quinto con los mejores. Sí, bueno, el objetivo en principio es conseguir los 50 puntos cuanto antes para no pasar los apuros, por ejemplo, del año pasado, que se llegó a la última jornada todavía con posibilidades de descender de categoría. Ese es el objetivo, permanecer, o mejor dicho, no pasar por apuros, estar tranquilos a lo largo de la temporada. Pero claro, el equipo está ahí arriba. La verdad es que todo el mundo aquí está, Paco, con los pies en el suelo, ¿eh? Uh-huh. Tanto la afición, medios de comunicación, los jugadores, el entrenador, o sea, los directivos, todos. No sacáis todos. Pecho, ¿no? No. Aquí las cosas están claras en Albacete y en el Albacete. Entonces, sí que es verdad que se ilusiona mucho, sí que es verdad que hacía muchísimos años que no tenía el Albacete 8.000 abonados. Es cierto que aunque sea un desplazamiento cómodo a Elche, si el Albacete estuviese en otra posición, no irían 2.000 albaceteños hacia Elche. Lo que te digo, Paco, aquí todo el mundo está con los pies en el suelo, aunque ahí tenemos al equipo, ahí está el Albacete, pues sí que sacando pecho virtual. Sí, sí. Pero con los pies en el suelo. Bueno, 24 puntos, eso es ya la mitad de la permanencia, porque este año la permanencia va a estar ahí en los 48, 49 aproximadamente, y eso está claro que ya nadie se los va a quitar al Albacete. Vamos a ver a un Albacete valiente, un Albacete que venga por el partido, que quiera ser protagonista con el balón, como se ha visto a lo largo de la liga, Luis. Sí. Independientemente de que algún resultado ha sido negativo, no muchos, porque ahí están, como tú bien dices, Paco, los 24 puntos, la mitad de la permanencia para el Albacete. Aunque se ha visto algún resultado negativo, el Albacete siempre ha jugado igual. Siempre ha jugado, le puede salir mejor o peor, ¿no? Pero valiente si es el Albacete. El Albacete va a salir a por el partido. Ya veremos luego las circunstancias del encuentro y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero el Albacete es un equipo valiente que juega bien al fútbol y que va a ir al Martínez Valero, por supuesto, a intentar como mínimo puntuar, pero no de inicio a puntuar, va a ir a por el partido. Pues se prepara un partido bonito, porque el Elche, si es en algo fuerte, es en su estadio, donde ha sacado la mayoría de los puntos, 12 de los 15 que tiene actualmente. ¿Alguna novedad o apostará por su 11 de gala Ramis? Yo creo que va a seguir jugando igual. No sé si, bueno, con la baja de Vela, pues imagino que tendrá que jugar el Toro Acuña de inicio. Lo demás es prácticamente lo mismo en todas las líneas. Va a ser el once tipo que muestra Luis Miguel Ramis. A lo mejor nos tiene preparada alguna sorpresa. No lo creo. En principio va a salir con lo mismo, que además les está dando muy buenos resultados. Está claro. Cuando algo funciona no hay que tocarlo, o hay que tocarlo lo mínimo. Claro. ¿Alguna otra circunstancia, algo destacable, Luis, del partido del Albacete? Bueno, lo único, pues lo que estoy comentando, Paco, que se va con mucha ilusión, que se va con muchas ganas. Imagino que el vestuario sabrá también el desplazamiento que tú comentabas antes, masivo de seguidores del Albacete Balompié a Elche, y eso, lógicamente, pues es otro motivo más para intentar sacar algo positivo. Sí que es verdad que al Elche se le tiene un respeto tremendo, sí que es verdad que el Albacete en muchas ocasiones no ha salido bien parado del Martínez Valero, y que se le tiene mucho cariño a Elche y al Elche, ¿eh? Son dos ciudades y dos aficiones hermanadas, y creo que vamos a ver un gran encuentro, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con esos más de 2.000 aficionados del Albacete y los cerca de 11, 12.000 que se esperan de nuestra ciudad. Pues Luis Castelo, compañero de Radio Marca Albacete, que ha sido un placer charlar contigo, y que el domingo nos vemos por aquí. El placer ya sabes que es mío, Paco. Un abrazo. Un abrazo fuerte a nuestro compañero Luis Castelo desde Radio Marca Albacete. José Antonio, otra vez buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Recordamos la pregunta que hacíamos. Al final del programa vamos a dar los ganadores, pero ¿me puedes contar un poco las puntuaciones que están dando los aficionados de este primer tercio de temporada al equipo? Sí, Paco, la pregunta era clara, de 0 a 10, la lanzábamos en nuestras redes sociales. ¿Qué nota le pondrías al Elche Club de Fútbol por lo visto en el primer tercio de la temporada? La mayoría le da aprobado al equipo de Pacheta, aunque es cierto que hay muchos otros oyentes e internautas que opinan que es de suspenso. Por ejemplo, te leo algunos comentarios. Ana Belén Vidal nos comenta 5.5. Aún no tienen la regularidad que deberían a estas alturas de la temporada. José Manuel Valentí, un aprobado. Creo que están luchando bien ahora, solo hace falta la pizca de suerte para ganar algún partido más. Luis Cobes, un 10. En esta posición de liga quiero estar en la jornada 42 y no como por ejemplo el Extremadura en descenso, que además tiene al Pichichi. Daniel Agulló, un 8, con lo que tenemos bastante bien estamos, y más después de 7 u 8 jornadas sin ganar al principio. Te leo algunos de los que puntúan que no, que estaría en suspenso. José Carlos Navarro dice un 4, no me está gustando nada. Pablo Pertusa, un 6, con progresa adecuadamente. Ilicitano nos comentaba un 5 pelado, cuando hay bajas no somos nadie. Fermín Pertusa le pondría un 3 fuera de casa y un 7 en casa, mucho Elche. Es cierto, Paco, que muchos oyentes pues hacen esa marcan esas diferencias, ¿no? Fuera de casa muy mal y en casa muy bien. Y te leo el último, José Juan Candela, como mucho un 6, hay mucha entrega pero hay fallos incomprensibles. Así que este es el sorteo que realizábamos. Bueno, yo creo que la media está ahí. En casa igual se le da un 7, ahí en el notable. Fuera de casa se le da posiblemente un suspenso y ahí la media nos daría ese 5 o 5.5, ¿no? Porque está claro que está por encima del descenso, que es el gran objetivo. Bueno, pues en 4 minutos damos el ganador o ganadores, porque son 2 entradas. Antes queríamos conocer un poco a Mario Vilella, porque Mario Vilella es un tenista ilicitano que lo está haciendo cada vez mejor, que tiene 23 años y que está empezando a tener mucho protagonismo en los torneos donde está participando, José Antonio. Así es, Paco. Es, sin lugar a dudas, ahora mismo uno de los deportistas ilicitanos más en forma del momento. Vilella, que es número 214 en el ranking del ATP, ilicitano, viene de firmar su mejor año tras cosechar grandes resultados en los últimos torneos de la temporada, donde destacaron sus enfrentamientos ante el argentino Carlos Berlocq. Así que, Paco, si te parece, podemos escuchar lo que nos cuenta Mario. La verdad es que venía haciendo unos muy buenos torneos desde el Campeonato de España aquí en Murcia por equipos. Me venía sintiendo muy bien, después en Uruguay hice semifinales ganando unos partidos y en Buenos Aires primera ronda gané también un gran partido. La verdad es que venía jugando buenos partidos y con muy buenas sensaciones. El tenista ilicitano terminó la temporada como un auténtico tiro, solo una pequeña lesión en el brazo derecho le impidió pues seguir avanzando en el Open de Buenos Aires, que fue el último que disputó. Unas molestias de las que Mario ya está recuperado y que con 23 años confía en entrar entre los mejores. Sí, está siendo mi mejor año. A pesar de tener 23 años, la gente que no conoce un poquito el tenis se piensa que bueno, que eres mayor, ¿no? Para meterte, pero realmente soy joven. Después lo pienso y soy joven, porque la edad de entrar entre los mejores ha subido mucho en estos últimos años. Y bueno, creo que todavía estoy a tiempo de hacer un gran trabajo. Siguen habiendo jugadores que se meten jóvenes, pero ya los hay menos. El joven deportista nacido en Elche disfruta ahora de un merecido tiempo de vacaciones, un descanso después de un año muy exigente. Eso sí, tiene claro cuál es el objetivo de cara a la temporada que viene. Hombre, el año que viene espero que sea aún mejor, que siga aumentando mi nivel de tenis, sobre todo mi constancia durante los torneos, que sea un año constante y llegar a mi objetivo. Yo me lo he puesto quedarme cerca de los 100 primeros y puede ser dentro mejor, pero bueno, es un objetivo ambicioso, pero es lo que quiero conseguir y me veo capacitado para ello. Pues Paco, un Mario Vilella, deportista ilicitano, que lo está haciendo muy bien en los últimos meses en el tenis, que además nos confesó el pasado martes las grandes dificultades que también está sufriendo para costearse todos los gastos de todos estos viajes que tiene que realizar y que por ello pues también busca apoyo económico aquí en su ciudad, en Elche. Así que un deportista joven al que seguiremos muy de cerca porque desde luego está haciendo las cosas muy bien y va paseando también el nombre de la ciudad de Elche pues por todo todo el mundo. Hoy veréis un pequeño reportaje en el Tiempo de Deportes en Telenit, en Teleelch, esta noche, pues al filo de las 10 menos cuarto, precisamente de Mario Vilella. La verdad es que nos hace falta, ¿no?, que tenistas hemos tenido y tenemos a la gran Silvia Soler, que llegó a estar entre las 50 mejores del mundo, participando con la selección española. Y la verdad es que también en la raqueta masculina nos hacía falta ahí una figura que empezase a pegar fuerte. Y desde aquí todo nuestro apoyo a Mario Vilella, como lo sigue teniendo, por supuesto, nuestra Silvia Soler. Y bueno, todos los tenistas que poco a poco pues vayan empujando, que hacen falta que las nuevas generaciones empujen. Vamos a saber quiénes son los ganadores de esas cuatro entradas, de esas dos entradas dobles para el Elche-Albacete del próximo domingo. Pues en Twitter, @Aquiles1962, se lleva esa entrada doble para el Elche-Albacete del domingo, y en Facebook, Marlete Santos. Así que son los dos ganadores. Enhorabuena para ella y para él. Y, por supuesto, al resto de participantes, muchísimas gracias. En cada partido en casa sortearemos dos entradas dobles. Así que les animo a seguir participando. Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Pues mañana más, y esperemos que mejor, ya con la previa del partido del Elche-Albacete, con todos los datos de los dos equipos, con la rueda de prensa de Pacheta y también la agenda del fin de semana. Que paséis una muy feliz tarde y, como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.